Dale. Wow. Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd mortales. Estamos otra vez en Oíd mortales. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Estamos a través de la M690 con Julio Pardo allí trabajando. Estamos por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González. Estamos a través del Facebook, que ustedes ya saben, Oíd Mortales 2011. Estamos a través del Yahoo, del correo, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar. Estamos a través de la página www.oidmortales.com.ar. Nos están retransmitiendo en otras radios, ¿no, Luis? Sí, en forma simultánea nos retransmite Radio Nehuén, Radio Nehuén, www.radionehuen.zonasinergia.com.ar, y también nos retransmite en el Partido de la Costa Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, y www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, Radio Nauta FM 106.3, www.radionauta.com.ar, los miércoles a las 17 horas, Radio Nauta desde la ciudad de La Plata. Muy bien, y hoy tenemos un programa especial con un tema que tiene que ver con la salud, porque vamos a hablar de otitis. ¿Quién no ha tenido una otitis en la vida? Sí, bueno, vamos a hablar con la jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Pirovano, la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, y este tema creo que a todos les va a interesar y a todas les va a interesar. Y también vamos a tener una entrevista, o vos tuviste una entrevista, Luis, con Laura Coronel. Tuve la posibilidad días pasados de hablar con Laura Coronel. Ella es la mamá de Mauro Ezequiel, un chico asesinado por la policía en Santiago del Estero. Esto hace 4 años ya, y viene reclamando justicia justamente por la muerte de su hijo. Y ahí hay policías involucrados de la Comisaría Décima de ahí de la capital de la provincia. No están siendo investigados por el hecho, pero incluso hay videos filmados por ellos mismos y que han difundido por las redes de cuando a Mauro Ezequiel lo torturaban, ¿no? Y mirá vos, fue como otros casos que hubo, ¿no? Él fue detenido en plena pandemia el 1 de mayo de 2020, y se constató que fallece en el hospital el 5 de mayo, el 5 del mismo mes. Ya vamos a escuchar a la mamá. La verdad que es una entrevista bastante, bastante jodida, tenemos que decirlo así, porque, bueno, mientras cuenta el hecho, obviamente sufre mucho lo que le está pasando, además por la injusticia que hay, ¿no? Después de 4 años. Ya lo creo. Bien, y les adelanto que tenemos música, digamos, retro, música de mi época del secundario, 70s, pero música nacional. No sé si le escucharon alguna vez Arcoíris, Pastoral, Vivencia, bueno. La música de hoy va a ir por ese lado, así que espero que la disfruten, disfruten el programa, como lo hacemos nosotros. Y Nacho, hacete cargo que es todo tuyo este programa. Adelante. Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Otitis en niños, uy, qué tema importante, ¿no? Y frecuente por otro muy lado. Frecuente y reiterativa, porque los chicos justamente se les dice incluso mocosos. ¿Por qué? Porque son continuamente tienen moco, la generación de moco. Exacto, claro. En el oído. ¿Cómo sería? La adenoide al trabajar se inflama. Claro. Obstruye la trompa de Falopio, que es un conducto que viene justamente en el cabello de acá, y empieza a cambiar la presión. Bien. Y en esas noches, digamos, de los sábados a la noche, sábado por la noche, yo me encuentro con que en mis oídos tengo las trompas de Falopio, y yo dije, acá la chocamos. Hasta Nacho me hace con los deditos, no. Bueno, Nacho, quédate tranquilo porque vos otitis no vas a tener, no tenés trompas de Falopio vos, así que quédate tranquilo que vos no vas a tener otitis. Podrás tener bronca, otras cosas que te estarán pasando y tenés toda la razón, pero nada. Es por eso que vamos a llamar, hemos llamado ya y está en comunicación con nosotros, alguien que sabe, que estudió, que tiene una matrícula nacional y que nos va a aclarar qué son las otitis en los niños, cuáles son las trompas que parece que se tapan. Y por eso estamos con nuestra querida amiga, nuestra oíd mortalense también, la vamos a llamar así porque siempre ha sido parte de nosotros, que es la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, médica otorrinolaringóloga, jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Pirovano. ¿Qué tal, Mariela? Buenas noches. Luis Angió y Cristina, te saludamos. Hola, queridos Luis y Cristina, qué gusto volver a encontrarnos esta noche con toda la audiencia. Nacho, que es súper amable, así que bueno. A ver, estoy escuchando un poco. ¿Cómo andas, Luis? Bien. No, a mí me quedó una duda. Va, se lo digo por la duda a las mujeres. Si alguna de ellas se va a operar de la trompa de Falopio y el cirujano o la cirujana le empieza a escarbar el oído, párele la mano. Sí, bueno. Aunque le puede hacer cualquier cosa. A veces pueden ser estos errores por los nervios, pero bueno, más allá de esta situación... está bueno aclarar que no es esa, que es la trompa de Eustaquio, y bueno, y sí, tiene que ver con que a veces los chicos son más mocosos. Me hace acordar mucho un discurso que es mío, digo, porque aparte yo capacito a farmacéuticos, entonces me hace mucho acordar esto. Capacito esa materia con vos. Sí, la doy yo, por eso, y digo estas mismas palabras, así que me suena, la verdad que me suena mucho. Yo trabajo capacitando a farmacéuticos de los colegios de farmacia, haciendo capacitaciones a través de algunos laboratorios que obviamente ayudan a que puedan manejar algo de vocabulario, que tengan idea ante la algunos pacientes que le consulta cuando van a hacer la compra y que les resuene algunas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, nada más. Ya está. Sí, pasó. Cosas que pueden pasar. Digamos. Sí, cosas que pasan, que bueno, que tiene que ver por ahí con no es el vocabulario que manejan todos los días, no es el métier particularmente, y bueno... Nosotros que Cristina y yo estamos bastante más acostumbrados a ver esto todos los días y que más allá de esta situación lo hayamos elegido y lo practiquemos en un hospital público, más allá de que podamos tener actividad privada, es muy importante y está buena la divulgación también de esto. Bien, a mí, digamos, yo me quedé pensando en cuáles eran las incumbencias a veces, ¿no? Y estas cuestiones que a veces se entremezclan. Y como dice una amiga, a veces lo que importa es que hable tiene que hablar el que sabe, ¿no? Y quizá ese fue el punto, por ahí. Sí, lo que pasa es que es un programa donde habitualmente los que hablan de patología son farmacéuticos. Porque tiene que ver con que está promocionado por los colegios de farmacéuticos, tiene que ver un poco con eso. Entonces, también me ha pasado en esto de capacitar farmacéuticos en diferentes provincias, haber ido a Chaco y, por ejemplo, decirme, mirá, yo en el pueblo donde vivo no hay médico, estoy yo. Claro, claro. Entonces, ahí sí está buenísimo que tengan algo de conocimientos, que sean... que por lo menos son los primeros, como dije antes, divulgadores de la salud. Uno es eso, a través de la prevención, a través de dar cuenta a las personas de que pueden ser los sitios importantes, viste, para poner atención y estás ante una urgencia, una emergencia, un dolor de oído. A ver, supura el oído, ¿qué hacemos? Entró un bicho, un cuerpo extraño, lo que fuese, ¿qué hago? ¿Cuánto tardo? ¿Me voy urgente? Bueno, por suerte también lo pueden hacer nuestros compañeros enfermeros y enfermeras y, claro. Y bueno, y todas las profesiones relacionadas a salud en la medida que no haya un médico. Claro, pero está bien lo que decís, porque quizás en Buenos Aires o en las grandes urbes no tanto, pero en ciudades chiquitas, en pueblos chicos, como vos comentás, quizás no hay ni un enfermero. Y al no. primero que acudís es al farmacéutico, porque decís, che, me duele la muela, total, me duele el oído, me duele la garganta. Es la primera línea, Luis. La farmacia, claro. En espacios, aparte porque es una cuestión cultural también, ¿eh? Sí, es decir, sí, esto. Sí. El farmacéutico es tu vecino. El farmacéutico, sabés que si está de, viste, si está de guardia, nosotros decimos de guardia, pero ellos dicen que están de turno. La realidad es que es quien mejor te va a decir, porque seguramente no vas a encontrar un otorrino de guardia. Y otra de las cuestiones, hoy en las guardias es muy difícil que haya instrumental para poder ver los oídos. A ver, estamos hablando de cuestiones básicas, básicas. Sí, seguramente lo va a encontrar en una guardia de pediatría, pero no en una guardia general. Entonces toca al farmacéutico a las 2, 3 de la mañana, y para eso realmente los farmacéuticos ante estas situaciones, vuelvo a decir, sobre todo en el interior del país o fuera del ámbito del AMBA, donde hay una farmacia cada tantos metros, bueno, nada, son ellos. Y entonces, ¿qué son las otitis infantiles, doctora? Bueno, la otitis por mayor frecuencia es con el motivo por el que más se consulta en una guardia de pediatría, definitivamente. Pero esto deja de pasar. La mayoría de los hoy adultos han tenido algún dolor de oído y lo recuerdan siempre. Reverbera también en los oídos, valga la redundancia, el dolor, porque es algo que no se puede olvidar, pues es un dolor muy fuerte en intensidad. Y otra de las cosas tiene que ver con, en la mayoría de los casos, con los mocos. Entonces, los meses de invierno, de más frío, es donde la incidencia es más alta. Y también en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, de CABA, del conurbano, de AMBA, como bien dije, esto se ve aumentado quizás por la inhalación de toda la toxicidad que día a día aumenta, por el aumento de las polinizaciones, sobre todo en esta época del año. Miren, en esta época del año, con los fríos que estuvimos hace pocos días y ahora empieza a haber calor, seguramente, y hay viento, la polinización es alta. Entonces los alérgicos están con un proceso inflamatorio que cualquier virus puede atacar sin lugar a dudas, y esto ya producir un dolor de uno, congestión o con mocos, conjuntivitis, rinitis, laringitis, faringitis, otitis, la que quieras, cualquiera de estas itis. Y después viene una bacteria, lo infecta y ahí tenemos los dolores de oídos y las otitis. Entonces, otra de las cosas que tenemos en cuenta, hay una epidemia, decirlo esto así de una manera, hay mucha cantidad de casos de estreptococo, es decir, dolores de garganta que dan estreptococo positivos, que tienen que llevar antibióticos, y también es de buena práctica hisopar a la garganta cuando duele. Y paro ahí. Bien. Así me pregunto. Y eso, digamos, cuando un chiquito se queja de un dolor y demás, lo ideal es consultar con el pediatra, con el otorrino, que son los profesionales, digamos, que se ocupan o que se pueden ocupar de mirar el oído y hacer un diagnóstico. Y sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Quien hace el diagnóstico siempre es un médico. Quien indica el tratamiento siempre es un médico. Y quien hace el seguimiento y contempla la evolución del paciente es un médico, indefectiblemente. Bien. Y pregunto, ¿las otitis son frecuentes en los adultos? las frecuencias son menos frecuentes en los adultos. Puede haber algunos adultos que sí lo tengan porque por ahí lo vienen arrastrando como antecedentes desde su infancia. Y después también lo que puede verse las otitis en los adultos son las otitis de verano, que son por los veranos donde hace mucho, mucho calor, por la maceración del agua, produce, hay veces se producen otitis. Y después, en pacientes que pueden ser diabéticos, la incidencia de otitis también es alta. En aquellos pacientes que tienen dermatitis, eczemas o psoriasis, también hay más otitis, pero son externas, son del conducto otítico. Ahora, creo que te pude entender lo que dijiste. También la otitis se produce, por ejemplo, en los chicos, fundamentalmente por la pileta, cuando van a la pileta, natación. Sí, también, en los chicos también se pueden dar las otitis, que es muy muy habitual en el verano. Empieza la temporada de pileta y empiezan las otitis. Y esto también muchas veces van a consultar al farmacéutico, porque un domingo a las 5 o 6 de la tarde es factible que encuentre una farmacia abierta y le digan, dame unas gotas o qué me puedo poner para esto, que ir al médico. De hecho. Es así. ¿Y hay alguna forma de prevenir las otitis? ¿Algunas cuestiones que uno pudiera hacer? Sí, bueno, si hay antecedentes de otitis a repetición, usar protección para el agua. Después, si tiene también frecuencia de las otitis y comienzan con mocos, tratar de evitarlos, tratar de disminuir las reacciones inflamatorias, alérgicas, a eso me refiero, que pueden dar cuenta de esto. Y algo fundamental, que la incidencia de otitis aumenta en la medida que sean más hermanos, y otra de las cosas, aumenta cuando los niños van al colegio. Luego del tiempo de la pandemia y de no tener una socialización y no estar inserto en la educación, esto disminuyeron notablemente la cantidad de catarros y de otitis, pero en la medida que se volvió a las clases, definitivamente eso aumentó exponencialmente. ¿Pero es contagioso la no, otitis? No, no, las otitis no son contagiosas, sí lo son las anginas y sí son los catarros contagiosos, no las otitis. Mirá. Bien, bien. Y bueno, ya que estamos, y estamos hablando con la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, médica otorrinolaringóloga del Hospital Pirovano, jefa del servicio de otorrinolaringología. Yo había hablado la otra semana que en el Hospital Pirovano, la semana pasada, se realizaron las jornadas científicas del Hospital Pirovano. ¿Y qué tal las jornadas, doctora? Bueno, las jornadas, para contarles un poco a la audiencia, es una vez al año, en una semana, nos encontramos todos los profesionales, todos los empleados, todos los estamentos del hospital, es decir, todo el hospital, todos los trabajadores y trabajadoras del hospital nos encontramos en actividades científicas, ponemos un tema, este año tenía que ver el tema con seguridad y con calidad de los procesos de salud, es decir, cómo cada vez podemos ser mejores cada uno en nuestros espacios de trabajo y con el tipo de trabajo que hacemos, que no necesariamente es igual para las diferentes especialidades y los diferentes departamentos, salas, quirófanos, consultorios del hospital. Entonces, bueno, nos reunimos a ver cómo era esto y a tratar de hacerlo mejor de lo que lo estamos haciendo. Y también, en el mientras tanto, cada uno de los servicios presenta trabajos científicos, que esto tiene que ver necesariamente con mostrar y medir, e investigar y producir conocimientos que tiene la salud pública y el Hospital Pirovano en particular. Este año se presentaron más de 90 trabajos, casi 100 trabajos, de los cuales 82 fueron a las diferentes salas. Hay un día que se están mostrando todos los trabajos juntos y eso también muestra cada una de las acciones que tenemos quienes trabajamos allí. Y bueno, 7 trabajos a premio, después 3 a premio del Hospital Pirovano, que es un premio que se hace a través de jurados externos, y este año tuvimos el gusto de contar con la doctora Schiere, que es la vicedecana de Farmacia y Bioquímica. A propósito, el decano del Instituto Barceló, el profesor doctor Snadak, y el profesor Omar, y ahora se me fue el apellido, profesor titular de Latino, el profesor doctor Omar Latino, profesor titular de obstetricia de la UBA, así que siempre los trabajos salen anónimos y bueno, nada, y la verdad que le da mucha jerarquía a esto. Nos preparamos todo el año, convivimos durante estos 5 días de manera muy fuerte y muy profunda, y renovamos los lazos, que eso es lo que sostiene, y las redes, que eso es lo que sostiene claramente a quienes trabajamos en la salud pública, como dije antes, y estamos muy orgullosos de esto. Qué largo el discurso, pero bueno, nada, está bueno decir esto, es un orgullo pertenecer a ese espacio, ¿no? Sí, y estuvo, la verdad que fue un año, yo también pude estar, pude participar, y siempre las mesas llenas de gente, el aula, aunque eso a veces ocurría que, bueno, claro, trabajando y al mismo tiempo teniendo que ir a las jornadas, se hacía bastante difícil, y bueno, esta vez nuestros compañeros y nuestras compañeras pudieron organizarse para poder seguir trabajando, pero también participar y estar presentes en las distintas charlas, así que nada, muy interesante y felicitaciones, ¿sí? Bueno, gracias, y también he de decir que la licenciada Varela ha sido parte y miembro del comité de honor, porque ha sido presidenta, ¿no?, de la Asociación de Profesionales, de la jornada del hospital, así que es un honor trabajar con ella para estas jornadas, es un honor aprender todo el tiempo por su inmensa generosidad. Que esto también hay que decirlo. Por nada, flores para aquí, flores para allá. Igual, nosotros, no sé, Luis, qué opinará, pero que te pongan en el comité de honor, yo sentí como una canción así fúnebre que te sigue, viste, como diciendo, ¡cha! ¡Que se vaya! No, al contrario. El cuadrito de honor, como en la primaria. No, ese reconocimiento a la trayectoria y haber hecho las cosas bien. Sí, pero... Nada más y nada menos que esto. Tiene que ver con eso. Va viendo cómo el camino se empieza a... y verlo de joven, verlo en plena actividad, en pleno hecho generoso, como te dije, de formar otras profesionales que quieran tanto y que tengan más allá de lo que es las habilidades, las destrezas, los conocimientos, las incumbencias, sino la vocación de trabajar en las profesiones que nosotros tenemos, y hacerlo en el hospital es mucho. Así es. Bueno, estábamos charlando con la doctora Mariela Rodríguez Luis, médica otorrinolaringóloga, jefa del servicio de otorrinolaringología del Hospital Pirovano, presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Pirovano. Sí, Luis, ¿querías decirme algo? No, lo que decía Mariela, más en estos momentos que la salud pública está tan vapuleada, ¿no?, y algunos la quieren desprestigiar y hacer desaparecer directamente. Sí, así es, lamentablemente. Bueno, pero no lo vamos a permitir, Luis, de ninguna manera. Si hay algo que nos caracteriza a la gente de salud es la resistencia, así que no les tenemos miedo. No sé, la doctora qué opinará, pero yo no les tengo miedo. La despedimos. A la doctora Mariela Rodríguez Ruiz, como siempre, tan amorosa, tan clara para poder explicarnos los distintos temas que traemos al programa. Si es verdad que llueven rosas.

Periodismo en movimiento. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Informate en tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Y cerrando este programa del 17 de junio y agradeciéndole a Julio Pardo en la M690, agradeciéndole a Nachito Álvarez González aquí en la retaguardia, que siempre está ahí presente al pie del cañón, esperando que les haya gustado este programa, que lo hayan disfrutado y que, bueno, si bien fue un programa duro por alguna de sus entrevistas, es parte de la realidad, ¿no? Es parte de la vida que lamentablemente muchas argentinas y muchos argentinos tienen que llevar a seguir adelante, como sea, pidiendo justicia y seguir adelante. Bueno, Luis, ¿nos vamos entonces? Vamos, nos vamos. Chau, chau. Hasta el próximo lunes, chau. En mi cuarto se refugian las heridas que me han hecho los golpes de la vida. Allí nadie me molesta, ni critica ni protesta. Estoy solo. Hermosas, en secreto, aventuras amorosas. Cuando mis padres viajaban, solitario me quedaba, acompañado. Cuarto.